Y a todo esto salta una pregunta al aire. ¿En dónde jugarán los niños? ¿Dónde diablos jugarán? Está partiendo el mundo. Nos despedimos con una profecía de los indios Cree de Norteamérica. Solo después. Solo después que el último árbol haya sido cortado. Solo después que el último río haya sido envenenado. Solo después que el último pez haya sido pescado. Entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. Una producción de radialistas.net. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Llegamos al final. Llegó el momento de despedirnos. Nos vamos con el compromiso de seguir trabajando para que dejemos de dañar a nuestro planeta, para cuidar a nuestra madre tierra, el único hogar que tenemos. Somos alumnos y docentes de la Escuela Número 1 de Neuquén Capital en Argentina. Agradecemos a radialistas apasionadas y apasionados por ceder parte del material que usamos. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Después. ver las cenizas sobre el viento y en el mar. He visto con qué